Porque la literatura es arte. Porque la literatura es cultura. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio, presenta su programa especial, La Alegría de Leer. Estrategia académica del Proyecto Lector 2013. El Proyecto Lector 2013 tiene sintonía certificada. 1000 niños y jóvenes de los grados 3 a 11 del IDEMAC. La Alegría de Leer por Chingaza Estéreo. El sábado a las 7 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Cada semana un capítulo de grandes obras de la literatura universal. ¡Bienvenidos! Estimados amigos oyentes, muy buenos días en toda la provincia del oriente de Cundinamarca, en estos pueblos hermanos que hacemos parte del corazón de Colombia, que trabajan y siguen adelante en la lucha por la vida, para salir adelante, para darle a sus familias un mejor estatus y un mejor desarrollo de esta existencia humana. Queremos agradecer muy especialmente a los estudiantes, a los niños y jóvenes de la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez. Por lo menos 1000 estudiantes a partir de este momento están en plena sintonía de nuestro programa La Alegría de Leer, una estrategia pedagógica del Plan Lector 2013 que acompañamos con mucho gusto desde nuestra radio Chingaza Estéreo. En los fines de semana anteriores hemos venido presentándoles a todos ustedes, queridos oyentes y queridos niños y jóvenes del IDEMAC, segmentos importantes de la obra Cumbre de la Literatura Universal, escrita por don Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es una obra muy extensa, pero el grupo de profesores del área de humanidades del IDEMAC ha escogido unos segmentos muy importantes de la obra del Quijote. Y hoy sábado 27 de abril y mañana domingo 28 de abril tendremos nuestra tercera emisión, nuestro tercer programa sobre esta obra de la literatura universal, que esperamos que cada uno de ustedes la escuche con mucha atención, porque la tarea que estamos haciendo aquí es que en Chingaza Estéreo estamos leyendo para que usted escuche, para que usted comprenda, para que usted conozca esta obra de la literatura universal. Antes de ir al contenido de este tercer segmento de El Quijote de la Mancha, queremos saludar y darle la bienvenida al señor rector Manuel Darío Saray Millán, a quien queremos preguntarle su opinión por este proyecto La Alegría de Leer, que apoya el Plan Lector del IDEMAC en este año 2013. Muy buenos días, bienvenido señor rector Manuel Darío Saray Millán. Buenos días, doctor Darío Alfredo, y buenos días a toda la audiencia fomequeña y de la provincia. Desde hace varios días y gracias a la colaboración de esta nuestra emisora, hemos adelantado una campaña para mejorar los procesos de lectura. La lectura es el instrumento más importante para que un niño, un estudiante pueda avanzar en su formación académica. Entonces lo hemos enfocado, este proyecto de lectura y escritura, en dos aspectos. Uno, a nivel de motivación, para que los niños, los jóvenes, las personas adultas sientan una atracción por la actividad lectora, para que se motiven, para que lleguen a amar la lectura, que es la única estrategia que nos sirve para llegar a adquirir grandes conocimientos. Por eso, a través del programa La Alegría de Leer, que se transmite los sábados y domingos por esta emisora, queremos hacer esa motivación para que todas las personas conozcan obras importantes de la literatura universal, de la literatura colombiana, y además de escucharlas, lleguen en un momento dado a degustarlas leyéndolas. Por otra parte, a través de todas las sedes, tanto de primaria como del bachillerato, y se está adelantando una campaña de comprensión lectora. Si un estudiante comprende lo que está leyendo, entonces podrá desempeñarse bien en otras áreas como sociales, como ciencias naturales, como matemáticas, ya que la base de todas es la comprensión de la lectura. Señor rector, pues nos complace ser partícipes de este proyecto de la alegría de leer y de apoyar el plan lector del IDEMAC en este año 2013. Pero realmente, ¿qué grupo de alumnos, de qué cursos y cómo han recibido este proyecto, la alegría de leer, al interior de la institución educativa? Pues quisimos involucrar a todos los estudiantes de la institución. Pues habrá algunas excepciones donde no pueden escuchar los programas, pero la idea es que nuestros 1,800 estudiantes estén pendientes de este programa, porque luego en la semana siguiente, en las clases de español, de lengua castellana, tienen que hacer un conversatorio con el profesor que les corresponda y tienen que dar razón de lo que escucharon a través de la radio con estos capítulos que por el momento se están transmitiendo de esa inmortal obra Don Quijote de la Mancha. Y con esta introducción, queridos oyentes de Chingás Estéreo, los dejamos con el tercer capítulo de la obra cumbre de la literatura universal, escrita por don Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí está el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bienvenidos, que la disfruten. Hoy les presentamos el capítulo tercero de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. Llegó Sancho a su amo marchito y desmayado, tanto que no podía arrear su jumento. Cuando así le vio Don Quijote, le dijo: Ahora acabo de creer, Sancho bueno, que aquel castillo venta es encantado, sin duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, que podían ser sino fantasmas y gente del otro mundo. No eran fantasmas ni hombres encantados, como vuestra merced dice, sino hombres de carne y hueso como nosotros. Y todos, según los oí nombrar cuando me volteaban, tenían sus nombres. Que el uno se llamaba Pedro Martínez, y el otro Tenorio Hernández, y el ventero oí que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo. Y lo que yo saco en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos buscando, al cabo, nos han de traer tantas desventuras que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo que sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar, ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda, dejándonos de andar de ceca en meca y de zoca en colondra, como dicen. En estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda, y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo: Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando. A esa cuenta, dos deben de ser, porque de esta parte contraria se levanta asimismo otra semejante polvareda. Volvió a mirarlo Don Quijote y vio que así era la verdad, y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura, porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamentos, sucesos, desatinos, amores, desafíos que en los libros de caballería se cuentan. Y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, las cuales con el polvo no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle: Señor, pues, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Ya has de saber, Sancho, que este que viene por nuestro frente le conduce y guía al gran emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapobana. Este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los Garamantas, Pentapolín del arremangado brazo, porque siempre entran las batallas con el brazo derecho desnudo. Pues, ¿por qué se quieren tan mal esos dos señores? Quiérense mal porque este Alifanfarón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es muy hermosa y además agraciada señora, y es cristiana. Y su padre no se la quiere entregar al rey pagano si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya. Para mis barbas, si no hace muy bien Pentapolín. Y le tengo de ayudar en cuanto pudiere. En eso harás lo que debes, Sancho, porque para entrar en batallas semejantes no se requiere ser armado caballero. Bien se me alcanza eso. Pero, ¿dónde pondremos a este asno que estemos ciertos de hallarle después de pasada la refriega? Porque el entrar en ella en semejante caballería no creo que está en uso hasta ahora. Así es verdad. Lo que puedes hacer de él es dejarle a sus aventuras, ora se pierda o no, porque serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores que aún corre peligro Rocinante no lo trueque por otro. Pero retirémonos a aquel altillo que allí se hace, de donde se deben de descubrir los dos ejércitos. A leer se aprende leyendo. Entre más se lee, mejor se lee. Y cuanto mejor se lee, más se lee. Chingaza Estéreo lo hace por usted. Chingaza Estéreo lee para sus oyentes. Hoy les presentamos el capítulo tercero de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. Hiciéronlo así y pusiéronse sobre una loma desde la cual se vieran bien las dos manadas, que a Don Quijote se le hicieron ejércitos si las nubes del polvo que levantaban no le turbara y cegara la vista. Pero con todo esto, viendo en su imaginación lo que no veía ni había, con voz levantada comenzó a decir: aquel caballero que allí ves de las armas jaldes, que trae en el escudo un león coronado rendido a los pies de una doncella, es el valeroso Laurcalco, señor de la Puente de Plata. El de las armas de las flores de oro, que trae en el escudo tres coronas de plata en campo azul, es el temido Micocolembo, gran duque de Quirocia. El otro es el nunca medroso Branda Barbarán de Boliche, señor de las Tres Arabias, que lleva como escudo una de las puertas del templo que derribó Sansón. Pero vuelve los ojos a esta otra parte, y verás delante y en la frente de este otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas a cuarteles azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en el escudo un gato de oro sobre campo leonado con una letra que dice Miau, que es el principio del nombre de su dama, que según se dice es la sin par Miaulina, hija del duque de Alfeñiquen del Algarve. El otro es un caballero novel de nación francés llamado Pierre Papin. El otro es el poderoso duque de Nervia. A este escuadrón frontero forman y hacen gentes de diversas naciones. Aquí están los que beben las aguas del famoso Chanto, los que pisan los montuosos masílicos campos, los que criban el finísimo y menudo oro en la feliz Arabia, los númidas dudosos en sus promesas, los persas, arcos y flechas famosos, los partos, los medos, los árabes de mudables casas, los citas, los etíopes y otras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo. Los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado Tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios campos, los elíseos jerezanos, los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda, los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan de frío con el frío del silboso Pirineo. Señor, encomiéndome al diablo hombre, ni gigante ni caballero de cuantos vuestra merced dice, parece por todo esto. A lo menos, yo no los veo.

Viéndole pues caído en el suelo, y ya que los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse a él, y hallándole muy mal arte, aunque no había perdido el sentido, díjole: ¿No le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese, que lo que iba a acometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros? ¿Cómo eso puede desaparecer y contrahacer aquel ladrón del sabio, mi enemigo? Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren. Y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo. Sube en tu asno y síguelos bonitamente, y verás cómo, en alejándose de aquí a un poco, se vuelven en su ser primero, y dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos, como yo te los pinté primero. Pero no vayas ahora, que he menester tu favor y ayuda. Llégate a mí, y mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca. Llegóse Sancho tan cerca que casi le metía los ojos en la boca. Levantóse en esto Don Quijote y, puesta la mano izquierda en la boca, porque no se le acabasen de salir los dientes, así con la otra las riendas de Rocinante, que nunca se había movido de junto a su amo, tal era de leal y bien intencionado, fuese a donde su escudero estaba, de pecho sobre su asno, con la mano en la mejilla, en guisa de hombre pensativo además. Y viéndole Don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ellas. ¿Cómo no? Por ventura, el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre. Y las alforjas que hoy me faltan, con todas mis alhajas, ¿son de otro que del mismo? ¿Que te faltan las alforjas, Sancho? Sí, que me faltan. ¿De ese modo no tenemos que comer hoy? Eso fuera cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra merced es. Con todo eso, tomara yo ahora más aína un cuartal de pan o una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques que cuantas hierbas describe Dioscórides. Mas con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el bueno, y vente tras de mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más, andando tan en su servicio como andamos, pues no falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos del agua. Y es tan piadoso que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los injustos y justos. Más bueno era vuestra merced para predicador que para caballero andante. De todo sabían y han de saber los caballeros andantes, Sancho, porque caballero andante hubo en los pasados siglos que así se paraba a hacer un sermón o plática en mitad de un campo real, como si fuera graduado por la Universidad de París, de donde se infiere que nunca la lanza emboró la pluma, ni la pluma la lanza. Lee mucho y serás como pocos. Lee poco y serás como muchos. Chingaza Estéreo, una emisora como pocas que promueve la cultura a través de la lectura de obras literarias. Hoy les presentamos el capítulo tercero de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. En esto comenzó a llover un poco, y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron en otro como el que habían llevado el día antes. De allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aún él apenas le hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo: «Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todas son sentencias sacadas de la misma experiencia, padre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo porque la ventura nos abre una de par en par para otra y mejor y más cierta aventura, que si no acertare a entrar por ella, mía será la culpa. Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre el que yo hice juramento de quitarle la celada, como sabes». «Mire vuestra merced bien lo que dice, y mejor lo que hace, que no querría que fuese otro engaño que nos acabasen de aporrear el sentido». «Válate el diablo por hombre. ¿Qué valde yelmo, engaño?» «No sé nada, pero quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice». «¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso? Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado, que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro?» «Lo que yo veo y columbro no es sino un hombre sobre un asno, pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra». «Pues ese es el yelmo de Mambrino. Apártate una parte y déjame con él a solas. Verás cuán, sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura y queda por mí el yelmo que tanto he deseado». «Yo me tengo en cuidado el apartarme. Mas quiera Dios, torno a decir, que orégano sea». Cayó Sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado de apalearle el alma. Es pues el caso que el yelmo y el caballero y el caballo que Don Quijote veía era esto: que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí. Y así el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una bacía de azófar. Y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza, y como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él a razones, a todo correr de Rocinante le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte. Mas cuando él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo: «Defiéndete, cautiva criatura, o entriégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe». El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo. Y no hubo tocado el suelo cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano que no le alcanzara el viento. Dejóse la bacía en el suelo, con la cual se contentó Don Quijote. Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo: «Por Dios, que la bacía es buena y que vale un real de a ocho, como un maravedí». Y dándosela a su amo, este se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje. Y como no se le hallaba, dijo: «Sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada debía tener grandísima cabeza. Y lo peor de ello es que le falta la mitad». «¿De qué te ríes, Sancho?» «Ay, ríome de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino una bacía de barbero pintiparada». «¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad esta, que parece vacía de barbero, como tú dices. Pero sea lo que fuere, para mí que la conozco no hace al caso su transmutación, cuanto más bien que será bastante para defenderme de alguna pedrada». «Pero dejando esto aparte, dígame vuestra merced, ¿qué haremos de este caballo rucio rodado, que parece asno pardo, que dejó aquí desamparado aquel que vuestra merced derribó, que según puso él los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego, no lleva pergenio de volver por él jamás? Y para mis barbas, si no es bueno el rucio. Nunca yo acostumbro despojar los que venzo, ni es uso de caballería quitarles los caballos y dejarles a pie, si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que en tal caso lícito es tomar el del vencido, como ganado en guerra lícita. Así, Sancho, deja ese caballo. Dios sabe si quisiera llevarle, o por lo menos, trocalle con este mío, que no me parece tan bueno. Verdaderamente, que son estrechas las leyes de caballerías, pues no se extienden a dejar trocar un asno por otro. Y querría saber si podría trocar los aparejos siquiera. En eso no estoy muy cierto. Y en caso de duda, hasta estar mejor informado, digo que los trueques, si es que tienes de ellos necesidad extrema. Tan extrema es que si fueran para mi misma persona, no los hubiera menester más. Subieron a caballo y sin tomar determinado camino, por ser muy de caballeros andantes el no tomar ninguno cierto, se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso. Un pueblo lector será un pueblo próspero. Chingaza Estéreo, a través de su programa La Alegría de Leer, motiva a sus oyentes para que hagan de la lectura un medio de recreación, de culturización, de crecimiento personal y comunitario. Hoy les presentamos el capítulo tercero de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. Con todo esto, volvieron al camino real, y así, caminando, dijo Sancho a su amo: Señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departa un poco con él? Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Digo pues, señor, que de algunos días a esta parte he considerado cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced busca por estos desiertos y encrucijadas de caminos, donde, ya que se venzan y acaben las más peligrosas, no hay quien las vea ni sepa. Y así se han de quedar en perpetuo silencio y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen. Y así me parece que sería mejor, salvo el mejor parecer de vuestra merced, que nos fuésemos a servir a algún emperador o a otro príncipe grande que tenga alguna guerra en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento, que visto esto del señor a quien sirviéramos, por fuerza nos ha de remunerar, a cada cual según sus méritos. Y allí no faltará quien ponga en escrito las hazañas de vuestra merced para perpetua memoria. No lo dudes, Sancho, porque del mismo modo y por los mismos pasos suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores. Solo falta ahora mirar qué rey de los cristianos o de los paganos tenga guerra y tenga hija hermosa. Pero tiempo habrá para pensar esto, pues como te tengo dicho, primero se ha de cobrar fama por otras partes que se acuda a la corte. También me falta otra cosa, que puesto caso que se halle rey con guerra y con hija hermosa, y que yo haya cobrado fama increíble por todo el universo, no sé yo cómo se podía hallar que yo sea de linaje de reyes, o por lo menos primo segundo de emperador, porque no me querrá el rey dar a su hija por mujer si no está primero muy enterado en esto, aunque más lo merezcan mis famosos hechos. Así que por esta falta temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido. Bien es verdad que yo soy hijo de algo de solar conocido y posesión y propiedad y de devengar 500 sueldos, y podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey. Porque te hago saber, Sancho, que hay dos maneras de linajes en el mundo. Unos que traen y derivan su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha deshecho y han acabado en punta, como pirámide puesta del revés. Otros tuvieron principio de gente baja y van subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores. De manera que está la diferencia en que unos fueron, que ya no son, y otros son, que ya no fueron. Y podría ser yo de estos que, después de averiguado, hubiese sido mi principio grande y famoso, con lo cual se debía contentar el rey, mi suegro, que hubiere de ser. Y cuando la infanta me ha de querer de manera que, a pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo de un azacán, me ha de admitir por señor y por esposo. Pues como eso sea, no hay sino encomendarnos a Dios y dejar correr la suerte por donde mejor lo encaminare. Hágalo Dios como yo deseo y tú, Sancho, has menester, y ruin sea quien por ruin se tiene. Sea por Dios, que yo cristiano viejo soy, y para ser conde, esto me basta. Y aún te sobra. Y cuando no lo fueras, no hacía nada al caso, porque siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza sin que la compres ni me sirvas con nada, porque naciéndote conde, cátate ahí, caballero, y digan lo que dijeren, que a buena fe que te han de llamar señoría, mal que les pese. ¿Qué hay más sino tomar un barbero y tenerle asalariado en casa? Y aun si fuera menester, le haré que ande tras de mí como caballerizo grande. Pues, ¿cómo sabes tú que los grandes llevan detrás de sí a sus caballerizos? Yo se lo diré. Los años pasados estuve un mes en la corte y allí vi que, paseándose un señor muy pequeño, que decían que era muy grande, un hombre le seguía a caballo a todas las vueltas que daba, que no parecía sino que era su rabo. Pregunté que cómo aquel hombre no se juntaba con el otro, sino que siempre andaba tras de él. Respondiéronme que era su caballerizo y que era uso de grandes llevar tras de sí a los tales. Desde entonces lo sé tan bien que nunca se me ha olvidado. Digo que tienes razón y que así puedes tú llevar a tu barbero, que los usos no vinieron todos juntos ni se inventaron a una. Y puedes ser tú el primero conde que lleve tras sí a su barbero. Y aún es de más confianza el hacer la barba que ensillar el caballo. Quédese eso del barbero a mi cargo y al de vuestra merced se quede el procurar venir a ser rey y el hacerme a mi conde. Así será. Chingaza Estéreo apoya el proyecto institucional de lectura de IDEMAC. Mil niños y jóvenes estudiantes disfrutan las maravillosas narraciones literarias en su programa La Alegría de Leer. Les estamos presentando el capítulo tercero de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. Íbanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña de Sierra Morena, y Sancho iba muerto por razonar con su amo y deseaba que él comenzase la plática, mas no pudiendo sufrir tanto silencio, le dijo: Señor Don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y me dé licencia, que desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer y a mis hijos, con los cuales, por lo menos, hablaré y departiré todo lo que quisiere. Porque querer vuestra merced que vaya con él por estas soledades de día y de noche y que no le hable cuanto me diere gusto, es enterrarme en vida. Qué recia cosa y que no se puede llevar en paciencia andar buscando aventuras toda la vida y no hallar sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas. Y con todo esto nos hemos de coser la boca si nos has de decir lo que el hombre tiene en su corazón como si fuera mudo. Ya te entiendo, Sancho. Tú mueres porque te alce el entredico que te tengo puesto en la lengua. Dalo por alzado y di lo que quisieres. Señor, y es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas sin senda ni camino. Calla, te digo otra vez, Sancho, porque te hago saber que me trae por estas partes el que tengo que hacer en ellas una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra. Y será tal que he de echar con ella el sello a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero. ¿Y es de muy gran peligro esa hazaña? No, pero todo ha de estar en tu diligencia. ¿En mi diligencia? Sí, porque si vuelves presto de a donde pienso enviarte, presto comenzará mi gloria. Y porque no es bien que te tenga en suspenso, esperando en lo que han de parar mis razones, quiero, Sancho, que sepas que hallo yo que el caballero andante que más imitare la perfección de Amadís de Gaula más cerca estará de alcanzar la perfección de la caballería. Y a mí me es más fácil imitarle en sus penitencias sobre la peña pobre, olvidado de su señora Oriana, que hender gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos y deshacer encantamentos. Y pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, no hay para que se deje pasar la ocasión que ahora con tanta comodidad me ofrece sus guedejas. ¿Qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar? Esta es la fineza de mi negocio. Que volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias. El toque está en desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, ¿qué hiciera en mojado? Cuanto más que harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía Dulcinea del Toboso. Loco soy. Loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea. Y si fuere tal cual a mi fe se debe, acabarse a mi sandez y mi penitencia. Y si fuera al contrario, seré loco de veras. Y siéndolo, no sentiré nada. Así que de cualquier manera que responda, saldré del conflicto y trabajo en que me dejares, gozando el bien que me trujeres por cuerdo o no sintiendo el mal que me aportares por loco. Pero dime, Sancho, ¿traes bien guardado el yelmo de Mambrino? Que ya vi que le alzaste del suelo cuando aquel desagradecido lo quiso hacer pedazos, pero no pudo, donde se puede echar de ver la fineza de su temple. Vive Dios, señor caballero de la triste figura, que no puedo sufrir ni llevar en paciencia alguna de las cosas que vuestra merced dice, y que por ellas vengo a imaginar que todo cuanto me dice de caballerías y de alcanzar reinos e imperios, de dar ínsulas y de hacer otras mercedes y grandezas como es uso de caballeros andantes, que todo debe ser cosa de viento y mentira, y todo pastraña o patraña, o como lo llamáramos. Porque quien oyere decir a vuestra merced que una bacía de barbero es el yelmo de Mambrino, y que no salga de este error en más de 4 días... ¿qué ha de pensar si lo que quien tal dice y afirma debe tener güero el juicio? La bacía yo la llevo en el costal, toda abollada, y llévola para aderezarla en mi casa y hacerme la barba en ella, si Dios me diera tanta gracia que algún día me vea con mi mujer y hijos. Mira, Sancho, por el mismo que denante jurastes, te juro que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo. ¿Qué es posible que en cuanto a que andas conmigo no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras, necedades y desatinos, y que son todas hechas del revés? Y así eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Y fue rara evidencia del sabio que es de mi parte hacer que parezca vacía a todos lo que real y verdaderamente es yelmo de Mambrino, a causa que siendo él de tanta estima, todo el mundo me perseguiría por quitármele. Pero como ven que no es más que un bacín de barbero, no se curan de procuralle, como se mostró bien en el que quiso rompelle y le dejó en el suelo sin llevarle. Que a fe que si le conociera que nunca él le dejara. Guárdale, amigo, que por ahora no le he menester. Que antes me tengo de quitar todas estas armas y quedar desnudo como cuando nací, si es que me da en voluntad seguir en mi penitencia más a Roldán que a Amadís. Bueno, y así, amigos oyentes, les queremos dar las gracias por este tiempo tan valioso, por este momento tan interesante de compartir ustedes y nosotros esta obra cumbre de la literatura universal, escrita por don Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muchas gracias por destinar los sábados de 7 a 8 de la mañana y los domingos de 10 a 11 de la mañana para escuchar este su programa La Alegría de la Es un aporte que hace Chingaza Estéreo al Plan Lector 2013 de la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez. Agradecemos a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los niños, de los jóvenes, las niñas y las señoritas. Agradecemos a todos los profesores del área de Humanidades, al señor rector, a todos los directivos del IDEMAC y a todos nuestros queridos oyentes en el corazón de Colombia. Seguimos y seguiremos en la tarea de trabajar unidos por Fomeque, por el futuro de nuestros niños, por el futuro de nuestros jóvenes y por el desarrollo de toda la comunidad. Muchas gracias y un feliz día para todos. Porque la literatura es arte, porque la literatura es cultura. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio, presentó su programa especial, La Alegría de Leer. Estrategia académica del Proyecto Lector 2013. El Proyecto Lector 2013 tiene sintonía certificada. 1000 niños y jóvenes de los grados 3 a 11 del IDEMAC. La Alegría de Leer por Chingaza Estéreo traerá a su receptor la repetición de este capítulo de otra gran obra de literatura universal. El próximo sábado a las 7 de la mañana. ¡Los esperamos!